Sección 9 de Leyendas Puertorriqueñas de Cayetano, Col y Toste. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, enero de 2025. Los restos de una cadena de oro. 1560. 1. Corría el año de 1564. El galeón San Jerónimo, que conducía al nuevo gobernador don Francisco de Bahamonde y Lugo, capitán de caballos en Flandes, había fondeado en la cola de San Juan. Los oficiales reales, Cristóbal de Salinas, Hernando de Cardona y Pedro de Castillejos, pasaron a bordo a cumplimentar al nuevo gobernante, bésale la mano y disponer el desembarco de las armas, ropas y matalotaje que traía el navío. Dos regidores del cabildo, don Alonso Pérez Martel a la cabeza, estaban encargados del arreglo del arco triunfal y de los preparativos que la ciudad tenía que hacer para el recibimiento del gobernador, no olvidando, por supuesto, que había que colocar en lo alto del arco por timbre las armas de su majestad. El mismo día por la tarde saltó a tierra el representante oficial de la corona y el regimiento de San Juan de Boriquén estaba tendido a lo largo de la caleta, desde el muelle hasta los peldaños de la catedral. La capital no estaba aún circuida de murallas y por consiguiente no existía la Puerta de San Juan, que construyó después don Íñigo de la Mota Sarmiento en 1635, colocando una capillita en la parte superior dedicada a San Juan Bautista. Los atambores, trompetas y pífanos abrían la marcha. El galeón y la galera del puerto hacían fuego de cañón. Los arcabuceros hacían salvas desde Casablanca y las 6 piezas de artillería de bronce del fortín de Santa Catalina y las 4 del bastión del Morro atronaban el espacio. La ciudad toda recibía con agasajos y vítores al nuevo gobernador. Los ricos homes de la capital, antiguos hijos dalgos, y ora tratantes en jengibre y cueros, los Mendoza, Guzmanes y Padillas, al bésale la mano al bravo capitán de Flandes y darle el parabién de su llegada por traer cédula de gobernación para esta isla por los reyes de Castilla, le regalaron una cadena de oro por valor de más de 100 ducados. Don Francisco vestía jubón de raso chorreado y calzas bermejas de Holanda, altas botas cerradas de camino, con espuelas doradas, cuera damasco negro, guarnecida de oro, con 3 cuchilladas en el pecho, sombrero de tafetán negro con caireles de oro y trena de ámbar con cordoncillos de lo propio, plumas blancas en el sombrero y bohemio morado. A la puerta de la catedral salió el cabildo eclesiástico y el señor Dean a la cabeza, por ausencia del señor obispo, a cumplimentar al regio representante, darle el agua bendita y asperjarle con ella. El órgano sagrado dejó oír entonces sus melodiosas notas y el incienso y la mirra, perfumando el ambiente, esparcieron por los ámbitos del templo grises nubéculas aromosas. El gobernador tenía aderezado un aposento en Casablanca, y pasado el Te Deum y visitado el cabildo, donde fue recibido Baxo Masas, abatidas luego al brazo y los reyes de armas descaperuzados, se retiró orgulloso y satisfecho a su aposentamiento, acompañado de todos los caballeros de San Juan, la guarda de alabarderos y montado en brioso corcel que tenía pelliza de terciopelo hasta debajo de los estribos. La Sibbat ardió en fiesta 3 días, y se rompieron cañas y se corrieron ágiles y apuestos caballos de los atos del Toa y del Turabo, en honor del nuevo gobernante, y se paseó el pendón de Castilla por todas las calles, con pífanos y a tambor. 2. Don Francisco de Bahamonde y Lugo cumplió como bueno en su gobernación. Los tiempos eran agrios y apretados. Combatió a los atrevidos caribes que infestaban la isla por la banda de San Germán, y hasta fue en persona a aquellos arriesgados sitios a hacerles la guerra, y en una guasábara recibió un terrible flechazo en el muslo izquierdo, que lo postró en cama, y estuvo a punto de entregar su alma a Dios, pues llegó a estar oleado. Salvado de tan peligrosa herida, determinó don Francisco marcharse a España, por haber terminado el tiempo de su gobernación. Despidióse de todos cortésmente, y regresaba a su patria tan pobre que al salir a embarcar solo le quedaba una vuelta de la cadena de oro que le habían regalado los estancieros de San Juan. Entonces, dirigiéndose a la mujer de un sobrino suyo, allí cercano, le dijo: «Señora, tomad los restos de esta cadena de oro, y no me lo agradezcáis al dároslos, que no lo hago por servirla, sino por tener voto a Sanés, el orgullo de decir con verdad que no me llevo nada de Puerto Rico». No sabemos, de 1565 para acá, que se haya repetido la frase del capitán de caballos en Flandes, don Francisco de Bahamonde y Lugo. Fin de la sección 9.